veces que pienso en ti me dan ganas de llorar. Este amor tan lindo, único en el mundo, no se puede terminar. Ahora sé que sin tu amor nada importaría ya. Sé que sin